Miércoles 7 de febrero. Lo que sale de dentro es lo que nos hace impuros. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre». Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: «¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina». Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: «Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro». Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. El Evangelio de Marcos es el más breve y se caracteriza por decir las cosas en pocas palabras, pero dejando todo bien claro. El tema de la impureza es algo que preocupa mucho a los fariseos. Ellos son muy meticulosos en mantener la pureza en lo exterior, pero sus corazones no los cuidan tanto. Jesús nos advierte de este peligro de llevar una doble vida. En otro pasaje dirá: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Solo los de corazón limpio, los que no dan cabida a los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, esos serán dichosos, porque verán a Dios. Jesús nos invita a ir más allá de la pureza legal, de la que reside en las cosas externas. Él, que no ha venido a abolir la ley sino a darle plenitud, nos propone un modo nuevo de vivir, cuidando y cultivando la pureza de nuestro corazón. El corazón, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. En nuestro corazón reside todo lo que somos. Si lo mantenemos limpio, veremos a Dios en todo lo que nos rodea. Seremos felices y nuestras obras le agradarán. Si, por el contrario, nos dejamos llevar de las bajas pasiones que nos dejan como anestesiados, nuestra vida será ramplona. Siempre estaremos insatisfechos y nuestras obras no serán del agrado de Dios. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.